Président, bébé Lito. Banana. dom. Yato mukulu, amame, sime, aboga, aboluke. Dom. Yato mukulu, amame, sime, aboga, aboluke. Dom. Yato mukulu. Allez, pour nous, la meilleure paire. Allez, viens. ubimba ningi saka ningi saka ningi se ningi saka ningi saka ningi se Tema maladika belange maladika timini ibela ibela ayayani ayayatu kami odido belange maladika timini alors ça va tellement comme là je pierre qu'il y a ono bila kana boya yesu masie namoete mishka kabea Hello, di desire, halu belele. Makware Aliko fia ngombe Mazore faye Aliko fia ngombe Saki sakre Aliko fia ngombe Jani dedika mireze Aliko fia ngombe Sifi suche mimi suche Thank you. Panama Bazako, tu n'as pourquoi pas moi. Zoke Zabam, Mouro Michoko Papi. bosale Ebindankoi Amina ta la reine na kati ya Hollywood cité Ebindankoi On va se revenir na banzo to ya Kermes Ebindankoi Vero Moulanga popo espe bana Ebindankoi Marie Marthe Masiki ni bebe bo patipe Ah Dalida Amanata Jo Domolo Jean Gorbatchev, Maître Chiwa, Maître Olympique Yannick, Kamba, Kambuzuna, États-Unis d'Amérique, Kimbo et Bindé. Libreville. Thank you. musical pour Jean-Paul. Yeah. madame action zakoto ne minji la mwaji wani sonji bi pote na munda uniwe wa maweza watama kombo kine mulombo jiwani tato jipepele jivule iayi na kuipati wake na wa misumba kwa mujulu jabantu wa jilu alo munya kajilu kanze nze imade jilu alo munya kajilu kanze nsa kamionete mbola arme lou poisson Gorbachev commandant KGB ne unginji la mwaji wanyi Sonji bifake la munda Udiwe wa maweja wa chama Kufugine mulombo jivani Chipepele chivunde Kakuifashi wangina wa misumba Kwa mchulu jabatu Wajilu ono munda Kajilu kansensa imabe Abukepe kajilu kansensa Uwe ramuku na eta Kadu etambe Papa bonengo Stani lupemba Depe wa senga Oye, mis aquí, vamos, pulo, yo tomo, ni amo, yo. Si eres coliquiendo, oye, mis aquí. minga ka eye tuna ngatuna ki sai sai na londe kobina tuna ngatuna ki toril mukuna tuna ngatuna ne kasi bendene lilila reva koma na mbongo jakiki du mungu nana shabani poline solo bote tuna ngatuna ki lokondine ningisaka boso nabo shoro wokwei ba tsiki soka mwi sabai Soma mumba on the fall Espoir a mimi kwasito Esala kie panayo Motema na ngai batata Posanzoto na yo batonga Kampana tele misa benele ya Bolingo na ngana motema na yo Jene ite marafelu Pusa shaduku batele nekeli Ya suga soli Mama male mama re nyamba Pamona kio e Bra dessus, bra dessous Pamona kio e Nenge bozo kota chete mbae Pamona kio e Bolo mwe chete mba bokoti na Rivonia Pamona kio e Bolo mwe Rivonia boke na le club O melisaka e petita quartier Ibo charmounongo O karesaka e banzotu Eric Fouri O lamelaka e makosu Dieu donne mangasi O sopelaka spaghetti ketchup Petit peklou Goûte Mika mekoka mama Kelele de Chrissy Banga Jean-Luc Moukoko Kelele Roger Niwa Alembia Kelele Winnie Mousseni King Makiadi Kelele Alex Uyeye Simolunga Lala La papa na wuni Na pumizo ba delegole